Ahora que estamos solos, dímelo en la cara. ¿Cuándo fue que dije que te necesitaba? ¿Quién carajo te mandó que te enamorara? Por eso mismo se jodió, supéralo, esto se jodió. Ahora que estamos solos, dímelo en la cara. ¿Cuándo fue que dije que te necesitaba? ¿Quién carajo te mandó que te enamorara? Por eso mismo se jodió, supéralo, esto se jodió. Mamacita, ¿qué fue? Yeah, yeah.